Thank you. Yo soy Guillermo Bocanegra, soy guitarrista, me dedico sobre todo a hacer música contemporánea desde el año 2001, más o menos, que egresé de mi carrera. Yo tuve una formación como académica, como guitarrista clásico, entre comillas, y bueno, a partir del 2001 que egresé, empecé a hacer conciertos, a presentarme en público, y desde allí, en esos primeros conciertos y en esas primeras presentaciones, empecé a darme cuenta que vibraba más, más cercano, más tranquilo y más, como más fluido, con repertorio latinoamericano, con repertorio más moderno, con situaciones de experimentalismo, y encontré por allá en el año 2001 y en el año 2002 un montón de repertorio para guitarra latinoamericano espectacular, del cual no había ningún registro, ningún tipo de registro. No se encontraban en las bibliotecas discos con eso grabado, por ahí de pronto algún registro en un cassette que se había hecho en un concierto, en un estreno, casi todos los estrenos de esa música en Europa y nada en América Latina. Entonces, desde ese momento sentí la necesidad y vi que estaba esa puerta con ese repertorio que además me interesa un montón, que me gusta muchísimo. Y ahí se abrieron, después de esa puerta, se abrieron un montón de puertas, amistades, relaciones con compositores, con creadores vivos. Empecé a trabajar con mis amigos que hacían música y les decía, bueno, entonces hay una convocatoria y me piden una pieza colombiana. ¿Por qué no me escribe usted una pieza? Ya. Dicen, no, pero es que lo que están esperando es un repertorio tradicional colombiano. No, están esperando una pieza colombiana. ¿Usted dónde nació? No, pues nací en Bogotá. Hágale. Y eso fue muy chévere, porque recuerdo que una primera convocatoria en la cual eso sucedió fue del famoso ciclo de jóvenes intérpretes de la Luis Ángel Arango. Allí fue la primera vez que siempre, pues tradicionalmente se esperaba que el repertorio colombiano perteneciera a eso que conocemos de la tradición de la guitarra colombiana, de folclore, música geográficamente localizada. Y llegué con una pieza de un amigo. Y los jurados siempre piden la pieza colombiana. Y yo, a ver, muéstranos la pieza colombiana. Entonces llegué con la pieza de un amigo, de un compositor que se llama Federico García de Castro, que fue la primera persona que me dedicó una obra. Y eso fue emocionantísimo, y eso fue una cosa transformadora. Entonces, claro, un mes después ya tenía a cuatro compositores amigos escribiendo piezas y empecé a proponer repertorios y hacer conciertos, todo con música nueva, con música que no se había escuchado antes. Eso me dio la línea para profundizar en mis estudios y tomar la decisión de viajar hacia el sur buscando todo esto, esas partituras que te conté, compositores brasileños, compositores argentinos, uruguayos, chilenos, peruanos. Entonces, en este viaje, pues era un viaje buscándolos a ellos, finalmente. Pude encontrar un compositor. Por ejemplo, entre tantas anécdotas, un compositor que se llama Carlos Mastropietro, y Mastro escribió una pieza para guitarra hermosísima que se llama El Violín Hechizo. Muy difícil de tocar, pero es una cosa bellísima. Y llevaba como 10 años la pieza escrita, sí, desde esa pieza es del 91, y hasta el 2003 la estrenamos en Buenos Aires, la estrené yo en Buenos Aires. Y decía, pero ¿cómo puede ser si Argentina está llena de guitarristas? La gran mayoría son más tesos, buenos, le dan, son muy chéveres. Y esto no pasa, y esto no, esto es inverosímil. Esto es una, entonces, con mayor razón, ahí hay un lugar de trabajo. Esto pasó hace muchos años y hoy en día este repertorio tiene mayor circulación. Llegó una etapa en mi vida donde empecé a trabajar como docente, entonces se abren los campos, muchos estudiantes empezaron a trabajar con la música latinoamericana del siglo XX y XXI. Entonces han pasado cosas muy bonitas a partir de todas estas como de las experiencias que fueron guiando un camino de una manera muy natural, porque yo siento que el repertorio que uno hace sí lo define a uno. O sea, yo sí siento que o sea, no me siento un intérprete que toque todo y pueda tocar cualquier cosa en cualquier lado, así como, no, porque es que yo puedo tocar todo y entonces hago repertorios así, no, a mí, mi repertorio me como que me contiene, me hace lo que soy yo. O sea, me metí en una difícil, pero voy a salir. Siento que los conciertos que propongo no son solamente una cantidad de piezas que duran una hora de concierto y ya, sino que hay todo como un ritual y un pensamiento previo de por qué van esas piezas, de cuál es el orden, de cuál es la curva, de cómo se va a armar, de incluso hasta geográficamente. Entonces toco Cuba, México, Colombia, Venezuela, Argentina, como hasta eso mismo. O entonces me voy como por una cuestión temática de Argentina en los 90s y bueno, como cosas así. Entonces sí me define, y siento que en estos momentos de una multiplicidad tan abierta, tener una línea más definida puede ser, o en mi caso ha sido positivo, me parece que ha sido chévere. Esa reflexión que acabamos de hacer, han salido varios discos, y esos discos han tenido como primeras grabaciones de esas piezas. Un primer disco se hizo con la editorial Musical Sur, un esfuerzo y un emprendimiento muy bonito de Santiago Niño, y Juan Mario Rubiano, un par de Quijotes hermosos. Y sacamos ese disco en el 2002, sacamos 500 ejemplares y ese disco tenía una pieza de Graciela, de Coriona Jaronian, Alfredo del Mónaco, la pieza que me había dedicado Federico, esa se grabó ahí en ese disco, esa que acabamos de hablar de la Luis Ángel, y... ¡ay, Acosta! Y está una guitarra naranja de Rodolfo. Luego en Argentina hice otro que se llama La tradición se rompe pero cuesta trabajo, robándole el título a Leo Brauer, que le robó el título a alguien más de acerca del concepto de la tradición se rompe, pero qué cosa tan difícil. Y entonces la idea de La tradición se rompe es que fueran dos discos y se iba mostrando como el repertorio de la guitarra latinoamericana iba hacia repertorios, digamos, más arriesgados, más modernos, bueno, diferentes, más nuevos también. Y de La tradición se rompe solamente hice uno, que fue pues el primer disco. Después volví a Colombia, digamos, ese proyecto se quedó ahí. Y después vino un tercer disco que fue Círculo de Tierra Roja. Allí también hay piezas que no se habían grabado antes, ahí hay repertorio brasilero, en fin. Entonces... todo esto como para cerrarlo a través de la búsqueda y la interpretación de la música latinoamericana escrita para guitarra del siglo XX y XXI. Ha sido un trabajo enfocado principalmente a eso. Y en este momento ya decir como no, es que solamente música contemporánea es muy complejo, me parece muy complejo porque está... Digamos que la paleta se abrió y el juego se abrió de una manera en los cuales tantos límites y tantas fronteras se rompieron y eso es maravilloso, mucho más exigente me parece a mí, mucho más exigente porque entonces ya no hay lugares de comodidad, pues ahí uno puede sentarse en un lugarcito donde ya está cómodo, donde ya tan y seguir martillando por ese lado porque hay... Pero cuando se abre tanto el juego, uno puede decidir si se busca algún lugar más cómodo o de pronto se incomoda siguiendo la búsqueda. A mí me gusta incomodarme un poquito. Siempre me arrepiento al final, pero resultan siendo cosas gratificantes. Ese repertorio de esos tres discos es sobre todo repertorio de los 80s, 90s y ahí esos primeros 2000 de una generación de compositores que eran los compositores que pasaron sobre todo algunos incluso del Torcuato Di Tella de esta escuela maravillosa de Ginastera del 68 al 72 en Buenos Aires y después en el 72 pasó una cosa bellísima cuando se cierra el Di Tella y es que un grupo de compositores, de estos compositores que yo te digo cuando tenían la edad nuestra, se juntaron y dijeron, venga, estos cursos están espectaculares, pero deberíamos hacerlos nosotros entre los latinoamericanos. Y crearon ellos mismos el famoso CLAEM, que son los cursos latinoamericanos de composición. Y los cursos latinoamericanos se hicieron desde República Dominicana hasta Uruguay, liderados por Coriona Jaronian, el uruguayo, y Graciela Parasquevaidis. Estaban ahí un montón de compositores. De estos compositores, Graciela y Corion son nacidos en la década del 40. En 1939 nació Graciela, en 1939 nació Corion, en 1940 nació Graciela. Y los otros compositores todos son nacidos como en la década del 50. Esa generación de compositores es muy importante porque esa generación de compositores en este momento ya están más grandes, pues ya son mayores y dejaron una huella bien, bien profunda en el repertorio. Entonces esa primera parte sí estaba más centrada en ellos, pero después del 2010 vuelvo con eso que se abre el juego, que se abren las puertas. Empecé a trabajar también casualmente, todo ha sido muy casual, pero sí hace parte de la búsqueda de compositores y creadores más contemporáneos a mí, como más cercanos y más, digamos, sí, como pares. Y ahí entra en la historia un gran amigo, un gran compositor, sobre todo un colega de fechorías, que se llama Martín Virgili. Con Martín hemos hecho y deshecho, hemos experimentado, hemos hecho conciertos con visuales, hemos explorado mucho, sobre todo con Martín hemos explorado mucho. Él ha escrito mucha música para guitarra en la cual ya explora como otro paradigma de la interpretación muy diferente a aquel repertorio del que hablábamos del 90, del 2000, ya como. Sí se plantea una situación muy diferente, sobre todo en eso que se requiere del intérprete. Porque eso que se requiere del intérprete, yo no puedo decir desde cuándo, pero digamos que en mi caso empezó a llegar a finales de esa primera década, 2008, 2009, empecé a recibir una partitura en la que yo debía recitar, en la que yo debía cantar algunas notas, en las que yo debía ponerme de pie y dar la vuelta con la guitarra en la mano y volverme a sentar, o poner la guitarra para el otro lado y gritar dentro de ella, o cosas así que no pasaban tanto en el repertorio que te había contado antes. Entonces, mira que sí va cambiando. Y yo te diría que el cambio que yo he sentido más grande en esas 2 décadas de interpretación de música contemporánea, por ejemplo, ha tenido que ver con aquello que se requiere del intérprete. Es decir, el paradigma de la interpretación. Porque ya algunos compositores no requieren un virtuoso pensado como el virtuoso del siglo XIX. Porque tal vez el virtuoso del siglo XIX, cuando le toque pararse y gritar ¡Merde! En la mitad de una pieza, tal vez no lo haga. Y cuando le pidan que improvise aleatoriamente, probablemente haga un acorde disminuido y ya. Porque es su paradigma de interpretación. ¿Ves? Esas cosas, siento que sí han transformado mucho la manera de hacer y del tocar. Y te lo veo con los mismos estudiantes. O sea, es una cosa maravillosa que desde la facultad, por ejemplo, en la Facultad de Artes ASAP, donde yo doy clases de guitarra, tenga intérpretes que ya están explorando eso. Y que la misma, y que la escuela misma lo reciba, lo entiende y lo potencia. Por ejemplo, tuve un músicas de cámara en la cual un instrumento era una guitarra y el otro instrumento era una computadora. Eso es muy importante que empiece a pasar ya desde la formación, porque es música de cámara. No, pero es que tiene que ser otro intérprete, un violinista, un flautista. No, no es un violinista, un flautista, es un computadorista. O es una persona que está ahí al frente del computador como un instrumento musical haciendo música con el guitarrista. Entonces, eso, creo que la búsqueda y esto que me preguntas ha evidenciado, sobre todo, ha evidenciado un cambio en eso que empezamos a decir como el paradigma de la interpretación. Thank you. Yo estuve viajando en el sur, en Argentina sobre todo, hice algunos seminarios de una maestría que me parece y que desde ese momento se configuró como una maestría muy importante en América Latina, que es Interpretación en Música Latinoamericana del Siglo XX, en la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Es una maestría que arman semipresencial, entonces hay seminarios. Entonces yo, mientras tanto, estudiaba en Buenos Aires otra cosa, pero había unos seminarios que me interesaban mucho. Y en esos seminarios conocí a Mario Lavista, a Mariano Etkin, a Eduardo Isaac, es decir, a grandes guitarristas, grandes compositores de esa escena latinoamericana a la cual yo quería, digamos, que estaba trasegando y que estaba trabajando. Esto fue hasta el 2000, hasta finales del 2005, que regresé a Colombia. Y después de mi regreso, lo que ha habido sobre todo es un vínculo muy especial con algunos compositores de Argentina con los que seguimos trabajando, sobre todo con Martín, que seguimos, cada año hay un proyecto. Pero sobre todo, la escena de la música contemporánea en Colombia y en Bogotá tiene una explosión que es notable. Es decir, esto no se siente así de potente en ninguna otra ciudad ni en ninguna otra capital de América Latina. Lugares emergentes que se volvieron hitos en Latinoamérica, conciertos, todo el sistema de convocatorias y de apoyo, que yo lo conozco desde 1999, fue el primer premio que me gané de los conciertos. En ese entonces, voy a hacer una crítica, en ese entonces había concurso para solistas, así como hoy hay concursos para agrupaciones y música de cámara y no sé qué. En ese entonces, en el 1999, cuando era la Secretaría Distrital de Cultura y Turismo, había concurso para solistas, entonces uno se presentaba como solista y yo me acuerdo que me gané ese concierto, que fue de los primeros conciertos pagos, me lo gané en la sala Oriol Rangel, en el Planetario, una salita chiquita que quedaba ahí, que ahorita está muy bonita, que está recién, pues que la remodelaron hace unos años. Allí fue mi primer concierto y por ahí hasta el 2005-2006 mantuvieron la convocatoria de solistas. Yo me pregunto por qué se acabó la de solistas, porque lo que ha pasado desde el 2006 hasta ahora es que los solistas se han multiplicado y todos los que estudiamos música y todos los estudiantes de música de las universidades de Bogotá, que son 13 programas de música solo en Bogotá, si no estoy mal, creo que hay más, todos pues tienen estudios para ser intérpretes solistas y eso se acabó. Entonces, participando de estas convocatorias y participando de todos estos proyectos, yo siento que Bogotá ha generado una movida muy importante de compositores, de intérpretes y de reflexiones alrededor de y no solamente de la música contemporánea, de la experimentación, de la música electroacústica, no sé, del noise, de propuestas experimentales desde el rock, desde el folclore. Es decir, es una riqueza la que se ha generado estos últimos años en Bogotá, que es tremenda. Y vuelve, y volvemos a juntarlo con eso que decíamos de todas esas puertas que se abren. Todas esas puertas que se abren, entonces ya fíjate que diferente a la tradición, los intérpretes y los músicos se van haciendo y se van formando a partir de esas experiencias y de tocar todas esas puertas de tantos lugares diferentes. Porque en todo caso, las academias sí seguimos siendo muy tradicionales. Y las academias no, digamos, la academia, la universidad, no está respondiendo a la velocidad de los cambios que están pasando. Es decir, nos quedamos un poquito más atrás, nos quedamos un poquito más tradicionales, nos quedamos un poquito más temerosos frente a todo eso, pero los chicos y las chicas salen y empiezan a ver y empiezan a romper fronteras de cosas que supuestamente no les enseñaron, no sé qué, y eso me parece maravilloso, porque es que en la experiencia van a aprender lo que van a aprender. Y con la música me parece que sobre todo eso les da o nos da caminos y nos da líneas, así como esas líneas de sentido que vamos encontrando cuando encontramos algo que nos apasiona en la vida. Así que valiosísimo, valiosísimo todo ese capítulo colombiano, valiosísima toda esa idea de mostrar lo que se hace en Colombia. Y ahí agarro, aprovecho esto para contarte que dentro de la búsqueda colombiana me encontré otro compositor, esto es muy impresionante porque es un compositor nacido en 1935, imagínate. Guillermo Rendón García nació en Manizales en 1935, tuvo una formación de conservatorio tradicional, en ese entonces, por allá en los años 50, él era director de coro, estudiaba armonía, estudiaba composición y tuvo una situación muy trágica con su maestro, el maestro Cardona, que murió en unos hechos violentos como en el 55, la famosa época de la violencia. Y a partir de esa situación tan fea, pues él decide irse, él se va. Él se exilia primero en Brasil, después se va para Argentina. Y en Argentina estudia en la Universidad de La Plata y toma clases en esta época, previo al Torcuato Di Tella, toma clases en la Universidad de La Plata, armonía con Ginastera. Y después se va para Europa. En Europa estudia antropología y filosofía. Entonces es muy bonito porque es este personaje que ya no hay en este momento, que es un ser, el filósofo, el músico, el etnógrafo, como ese ser tan, no quiero decir completo, porque no quiero decir que los demás seamos incompletos, pero ese ser tan complejo más bien, tan de esas épocas, ¿no? Como tan de principio de siglo, con esas formaciones así, me parece bellísimo. Y este señor Guillermo Rendón, el maestro Rendón, volvió a Colombia en la década de los 70. Y es increíble y notable que jamás, incluso hoy en día, no ha sido contratado como músico y como compositor para enseñar, sino que enseña en artes visuales. En un momento decidieron que era muy avanzado y pasaron 20 años y nunca entendieron que en realidad el mundo sí avanzó. Ahí también hago una crítica muy poderosa a la escuela caldense, porque nunca reconoció en realidad la potencia que tenía ese creador y cómo de verdad si hubiera podido permear duro y muy, muy, muy importante la cultura, la composición y el estudio de la música en el viejo Caldas. Es una lástima, pero hay muchos afortunados, y yo estoy ahí metido, que lo conocimos, que pudimos trabajar con él. El maestro Rendón sigue vivo, está en Manizales, y con él pues también hicimos algunos proyectos. Tiene mucha música para guitarra, tiene música para formatos poco convencionales. Tiene una pieza que grabamos justamente con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo hace mil años para viola, clavecín y guitarra. Hermosísimo. Una pieza que se llama El Rijubicanto. Nombres también muy indígenas. Él hizo un trabajo etnográfico muy poderoso. Él hizo trabajo con las lenguas de los indígenas. Él estuvo haciendo mucho, mucho trabajo de campo. Él encontró una buena cantidad de petroglifos. Y fíjate, esto es increíble. Rendón, etnógrafo, ¿verdad? Viene de Europa. Chan. Llega a Colombia, sabana cundiboyacense, petroglifos chibchas. Buenísimo. Vamos a hacer unos análisis, vamos a trabajar acá, tan. Y aplica la metodología europea de la etnografía, digamos. Y se da cuenta cómo el etnógrafo europeo, o para la etnografía europea más bien, no tienen ningún valor estos petroglifos. Están mal hechos, están chuecos, son como dibujitos infantiles o incluso, y lo tiene en un libro, o sea, toma citas textuales de antropólogos previos a él haciendo análisis de los petroglifos latinoamericanos, diciendo que no hay una composición, que no hay una cuestión simétrica, que no hay una línea pareja, que no hay, o sea, tan centroeuropeo. Y entonces este man dice, no, pues no me sirvió, no me sirve esto, entonces yo voy a generar la metodología para hacer el análisis de los petroglifos latinoamericanos o los que encontré yo en Colombia. Entonces empieza a investigar y hace un texto que se llama La Antropología del Arte. Y en La Antropología del Arte tiene él las llama así, constantes andino-amazónicas. Y esas constantes andino-amazónicas son categorías que él crea para hacer los análisis de los petroglifos. Entonces te voy a hacer un ejemplo bien sencillo, que incluso sin necesidad de verlo uno puede entender. Algo como nuestras manos son simétricas. Digamos, si yo pongo una mano al lado de la otra y uno las ve rápidamente, dice, estas manos son iguales, son simétricas, un espejo. Pero si yo me pongo a hilar fino, no son del todo iguales, no es un espejo perfecto, sino que hay pequeñas asimetrías en una figura aparentemente igual. Entonces empieza a analizar con esas constantes. Las constantes son ausencia de gravedad, ausencia de perspectiva, simetría asimétrica, y empieza a desarrollarlas en los petroglifos. Entonces, con esas categorías, pudo agarrar una gran serie de todo ese arte precolombino, hacer un análisis, documentarlo, traer y presentarlo, con el plus maravilloso de que la metodología de análisis la generó él. Eso es muy chévere. Entonces, bueno, listo, cerramos ahí. Él es un compositor académico, súper riguroso, así, entre comillas, muy educado de la manera centroeuropea, como compositor, ¿verdad? Entonces, como compositor, escribe una gran cantidad de música. Durante todos estos años ha hecho muchas, tiene un catálogo impresionante. De ese catálogo hay una pieza para guitarra que se llama El Ciclo del Exilio. Y esa pieza para guitarra es, por muchos aspectos, realmente importante dentro del repertorio colombiano para guitarra. O sea, es una pieza, esa sola pieza dura 40 minutos, es una sola obra escrita en 7 partes diferentes que tiene una duración de 40 minutos. Solamente por la envergadura de la obra ya es atípica para el repertorio, incluso para el repertorio de la guitarra históricamente. Un concierto para guitarra y orquesta de los largos, largos puede tener una duración de 25 minutos o no tan grande. Es un concierto, o sea, presentar El Ciclo del Exilio es un concierto completo, ¿no? Después, técnicamente, durante esa pieza desarrolla, digamos, dentro del lenguaje guitarrístico, explora y explota una cantidad de características, de formas de toque, de formas de escritura, de grafía. Es decir, es una pieza muy rica en muchos sentidos, una cantera de información para un guitarrista, una cantera de información para alguien que analice, una cantera de investigación para un investigador. Y entonces lo que yo le dije al maestro Rendón es, maestro, pero entonces, ¿qué tal si, cómo ve usted, cómo permea usted ese, todo ese trabajo que tiene de la antropología, todo ese trabajo que tiene usted de la etnografía y la música? Yo estoy seguro que debe haber algo ahí, así sea inconsciente, que donde se crucen las cosas, donde haya algo ahí del... No sé, mire los nombres, el rijubicanto viene de una palabra indígena. Entonces él decía, no tiene absolutamente nada que ver, Guillermo, me decía, nada que ver. Una cosa soy yo como compositor y otra cosa soy yo como etnógrafo. No me mezcle las cosas, hágame. Maestro, yo insisto en que hay algo por ahí que... No. Bueno, venga, maestro, pero ¿qué tal, mire lo que se me ocurrió. ¿Qué tal que hagamos una grabación del ciclo del exilio y hagamos una presentación del ciclo del exilio, pero atravesada por sus constantes andino-amazónicas? Es decir, las categorías que usted hizo para analizar los petroglifos la voy a utilizar yo para analizar su música. Entonces voy a ver en su música dónde puede haber una simetría simétrica, porque la hay, porque es que mírela acá y acá, usted me está haciendo esta repetición así, esta variación acá, y me está mostrando ta, ta, ta, ta, le puedo mostrar esta sección de este movimiento, hay una ausencia de perspectiva musical, en tanto está flotando todo el discurso, y mire que no me lleva, y no, todavía no tengo un asidero hasta que acá me pone una gravedad. Él nunca estuvo muy de acuerdo con todo eso, pero yo seguí adelante tercamente. Entonces lo que presenté a la universidad en la cual trabajo es un proyecto de investigación en la cual tengo un compositor, un etnógrafo, un guitarrista y un investigador. Guillermo Rendón, compositor etnógrafo, Boca Negra, en este caso investigador e intérprete. Entonces era muy bonito porque era aplicar finalmente todo ese conocimiento, pero en su propia música, algo que él ni siquiera se le había pasado por la cabeza y que no le interesaba además. Pero en realidad, al final de cuentas, cuando discutíamos, yo le decía, maestro, pero es que mire que al final toda esta publicación es un homenaje para usted, porque mire que estamos dando a conocer todas esas facetas y estamos haciendo un texto, porque de acá salió un libro y un disco, y estamos haciendo un texto que en realidad va a presentar sus facetas, vamos a hablar un poco, no va a ser otro libro con su biografía, sino que va a ser una cuestión así como más aplicada, y no va a ser un libro de música para músicos, ni un libro de investigación para investigadores, ni un nada que ver. O sea, yo quería que mi mamá y mi abuelita lo lean y lo disfruten. De hecho, antes de la publicación, se lo mandé a mi madre y le dije, cada movimiento le hice un dibujito, cada movimiento le hice como una suerte de gráfica, como si fuera un petroglifo. Y no quise explicar los movimientos, sino darle al lector diferentes opciones para que se acerque a esa música. Opción número uno, ponga el disco y cierre los ojos, escuche. Opción número dos, ponga el disco, abre el libro, y en el libro cada movimiento tiene una descripción que no lo explica. Claro que no lo explica, pero tiene una pequeña descripción que le dice, mire, hay unas situaciones musicales de tal y tal particularidad que usted va a escuchar acá, acá y acá. Y hay unas gráficas de tiempo en las cuales si uno está escuchando y tiene ganas de ver en el tiempo lo que va pasando, puede hacerlo. Esa es la segunda vía, un poquito más ñoña de la experiencia de ese disco. Y una tercera vía, que fue la final, que fue la más arriesgada de todas, que fue la que más me costó, pero estuvo bellísima, y es que después de todo, después de haber tocado la obra, después de haber grabado la obra, después de haber escrito toda la investigación, todo, todo, todo, todo, todo. Dije, bueno, ¿y ahora qué tal si yo devuelvo todo el proceso y yo, Guillermo, el intérprete, hago un petroglifo? O sea, yo vuelvo esta música y toda esta experiencia, la vuelvo a la piedra. Y yo voy a hacer, yo que no tengo supuestamente ni idea de nada, de estas, ni de plásticas, de dibujo, de nada. Quise escuchar la música que había hecho, pensar profundamente en todo esto que había pasado y representarlo en un dibujito. Yo no puedo decir que esto es un petroglifo, yo hice una pequeña imagen para cada movimiento. Entonces, así la tercera vía de escucha y visual para este disco, libro, es poner el disco y para cada movimiento hay una imagen. Y es súper bonito escuchar los movimientos y ver las imágenes. Porque en realidad no es que yo haya hecho unas cosas así súper maravillosas de abstracción, sino que la música y la experiencia visual y auditiva hacen que uno imagine y complete todo lo que no se haya podido lograr ahí. Y esto fue El Ciclo del Exilio, que es un disco que salió en un disco libro que salió en el 2018. Han sido unos minutos muy gratos, les he contado muchas, muchas historias. Estoy muy agradecido por esta invitación. Agradezco que estos espacios estén dándose, sobre todo por la divulgación de este material. Antonia, gracias. Este material, este Ciclo del Exilio, es un disco, libro, que en realidad, más que estar a la venta, está a la disposición de todo el mundo. Con el maestro Rendón quedamos en que vamos a hacer una distribución mucho más académica y no comercial del producto. Entonces, por ejemplo, podríamos tener, qué sé yo, unos 2 o 3 discos para, si te escriben, para hacérselos llegar a los oyentes o a alguien que le parezca que pueda llegar a valorar y aprovechar este espacio y este material. Me parece que para eso es que es este material, sobre todo, como te contaba muy al principio, el tema de la divulgación, el tema de dar a conocer a nuestros creadores, a nuestros compositores, y sobre todo mantener la historia con estos documentos, que no pueden ser cambiados. Por más que quieran cambiar la historia, estos documentos van a seguir dando fiel testimonio de lo que hemos vivido. Así que bueno, no me queda más que de verdad agradecerte mucho, mucho por tu interés, mucho por tu, por tu invitación. Me siento muy halagado de que quieran escuchar estas historias y estoy muy atento para la próxima. Seca Web.